Está bien. Pasa que en realidad todas las compras que son oficiales realmente no se hacen a un dólar blue. Todas las importaciones son a dólar oficial. Claro, pero el otro, digamos, a pasos agigantados el crecimiento. Y va a pasos agigantados sobre todo por el tema del dólar negro, de los pesos en negro que terminan derivando para el atesoramiento en dólares, ¿entendés? Entonces eso es lo que en definitiva también se quiere un poco hacer. Y eso, bueno, en realidad también se nota en el mercado de la construcción, en la venta incluso, que se habla mucho que bajó porque, bueno, hay mucha incertidumbre con respecto a estos valores que se manejan entre el oficial y el dólar blue. No solo eso, sino que no tenés la posibilidad de acceder a dólares fácilmente para comprar tu vivienda. Cosa que se supone que con el SEDIN este ahora se podría hacer. No. La economía. Es la economía, estúpidos.